viejo camino que juntos hicimos y nunca podré recobrar. Sé que es difícil volver al principio sin nada en las manos, sin nada en su sitio. Merece la pena volver a intentarlo de nuevo sin ti. No me voy a quedar sin saber lo que a solas puedo dar de sí. Solas puedo.